Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a una nueva emisión de Turbo Ciencia, con el apoyo de Bioscience Track. Como sabemos, la llegada del COVID-19 ha tenido un gran impacto en los seres humanos, y esto ha cambiado drásticamente nuestra vida y nuestra forma de percibir el mundo. Así que, el día de hoy, presentamos a los ganadores del concurso interdisciplinario del Colegio Letort, Cuando el Mundo Cambió. Esta iniciativa buscaba incentivar a los estudiantes a realizar reflexiones sobre las consecuencias que ha generado el virus COVID-19 en las sociedades y en sus vidas, mediante un cuento, por lo que su objetivo era fomentar la creatividad mediante la escritura. El concurso se dividió en tres categorías. La ganadora de la tercera categoría fue Doménica Borneo, una estudiante de octavo de básica. La ganadora de la segunda categoría fue Daniela Cedeño, un estudiante de novena de básica. Y el ganador de la primera categoría fue Nicolás Galarza, un estudiante de segunda de bachillerato. Mi nombre es Camila Villasís y el día de hoy tendremos una entrevista exclusiva con dichos ganadores para conocer un poco más sobre su experiencia. Así que muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría comenzar sabiendo cuál fue uno de sus mayores inspiraciones al momento de escribir sus cuentos. Así que, Nicolás Galarza, cuéntanos, ¿qué te inspiró a ti para escribir tu cuento? A mí me inspiraron los cambios ambientales que se pudieron dar durante la pandemia, cómo la situación del ambiente varió durante todo este tiempo y, en general, cómo nuestro ambiente con el que convivimos todos los días cambió durante este tiempo en el que hemos pasado más en casa. Esta intriga que el tema me generó, la curiosidad que me trajo el leer sobre este tema, fue la principal inspiración de mi cuento. Eso es muy interesante. Y a ti, Daniela Cedeño, ¿qué te inspiró para escribir tu cuento? A mí me inspiró las diferentes situaciones que vivimos en la pandemia y que a pesar de que fue un tiempo difícil, pudimos darnos cuenta de muchas cosas diferentes. De igual forma, me inspiró poder reflejar que la pandemia nos enseñó muchas cosas y que no es un tiempo del todo malo. Esa es una gran inspiración para escribir. Además, cada experiencia es única. Y a ti, Doménica Borneo, ¿qué te inspiró para escribir tu cuento? Me inspiró al poder escribir sobre la pandemia y cómo puede afectar gravemente a algunas familias. Es genial que puedan transmitir lo que sucede actualmente a través de un cuento. Y hablando sobre transmitir, ¿qué buscan transmitir con sus cuentos? Nicolás Galarza, cuéntanos un poco sobre qué busca transmitir tu cuento. Mi cuento busca transmitir un mensaje de conciencia respecto de cómo podemos ayudar al planeta desde casa y sin importar las condiciones. También busco transmitir un mensaje sobre todo de un llamado de atención a la sociedad sobre cómo estamos dañando el planeta, aún así estando en casa, quitando tal vez la idea implícita de que por estar en casa dejamos de causar daño. Y también quiero transmitir algunas soluciones sobre cómo podemos, con o sin pandemia, seguir ayudando al planeta a recuperarse del daño que hemos causado a lo largo de los años. ¡Wow! Eso es genial. Además, como bien mencionaste, todos podemos generar un cambio positivo para el planeta desde nuestros propios hogares. ¿Y qué busca transmitir tu cuento, Daniela Cedeño? Bueno, mi cuento busca transmitir que podemos utilizar las situaciones difíciles para hacer algo bueno. También busca generar más conciencia ambiental y mostrar diferentes enseñanzas que nos dejó esta pandemia. Vaya, eso es realmente fantástico. ¿Y tú, Doménica Borneo, qué busca transmitir tu cuento? Mi cuento busca transmitir que todos podemos vencer al COVID, solo tenemos que esforzarnos. Ese es un increíble mensaje, no hay que darnos por vencidos. Saben, quisiera conocer un poco sobre el aporte de sus cuentos a la sociedad, tomando en cuenta la situación actual por COVID-19. Así que, Nicolás Galarza, ¿Cuál consideras que es el aporte que tu cuento brinda a la sociedad? Creo que mi cuento busca como principal aporte el mostrar la realidad de la situación en la que estamos viviendo, cómo nuestras acciones aún siguen perjudicando el ambiente, pero desde una manera y desde un enfoque en el que atraiga a no solo una parte de la población, sino a todos los lectores de mi cuento, y que de esta manera se pueda generar conciencia dentro de ella, dentro de todo mi público, poder generar el mensaje de conciencia, además de exponer toda la situación en la que estamos viviendo, pero siempre desde un enfoque diferente, y así logrando que mucha gente se entere sobre lo que está pasando de una manera más atractiva. Ese es un aporte genial y bastante creativo. Y tú, Daniela Cedeño, ¿cuál consideras que es el aporte que tu cuento brinda a la sociedad? El aporte de mi cuento sería mostrar que los tiempos difíciles pueden ser una gran oportunidad y que podemos usar lo que está a nuestro alcance, como las redes sociales, para hacer un cambio o para ayudar a mejorar algo. De igual manera, trata de mostrar que en la pandemia aprendimos a valorar muchas cosas que antes no lo hacíamos. ¡Vaya! Ese es un aporte fantástico y bastante profundo. ¿Y cuál consideras que es el aporte que tu cuento brinda a la sociedad, Doménica Burneo? Que la sociedad pueda reflexionar cómo se sienten las personas contagiadas y en muchas situaciones graves tiene que pasar la enfermedad. Eso es increíble, ya que una de las mejores virtudes de los seres humanos es ponernos en el lugar de los demás y ser empáticos. Pero ahora quisiera saber si nos pueden contar un poco acerca de su proceso creativo al escribir su cuento. Así que, Nicolás Galarza, ¿cuál fue tu proceso creativo al escribir tu cuento? Mi proceso creativo creo que se puede dividir en dos partes. La primera fue lo que es más la parte literaria del cuento, en la que me dediqué a generar una lluvia de ideas para poder crear los personajes, los espacios, las situaciones y en general todo lo que ayudaría a abordar el tema del cuento, como lo es el cuidado del ambiente y cómo este se ha visto afectado por la pandemia. Y al tener esto claro, pasé a la segunda parte, que fue la toma de datos que iba a incluir en el cuento. En realidad parece fácil, pero tuve que hacer una gran investigación para poder discernir qué datos eran en realidad relevantes para el cuento, que lo podían aportar en algo sin volverlo a aburrir. Y al tener todo esto listo, la parte final fue todo mezclarlo y poder generar un cuento en el que pueda tanto balancear la parte, por decirlo, científica y técnica que requiere mi tema, al igual que la parte literaria y fantástica que es el cuento. Vaya, esa es una muy buena manera de escribir un cuento. ¿Y cuál fue tu proceso creativo al escribir tu cuento, Daniela Cedeño? Mi proceso creativo empezó por un mapa conceptual en donde puse diferentes ideas y situaciones como inspiración para poder relacionarlas con el tema. Después empecé a organizar todas las ideas y a investigar un poco más acerca del medio ambiente y todo lo que conlleva eso. Y luego empecé a crear un borrador y a irlo arreglando y poniendo más detalles hasta que me pareció que quedó bien. Y ya finalmente empecé a ponerle los detalles y a editar el archivo para entregar. Me parece genial esa manera de organizar las ideas y de escribir tu cuento. Y, Doménica Borneo, ¿cuál fue tu proceso creativo al escribir tu historia? Mi proceso creativo se enfoca en las familias que pueden o están pasando por la misma situación que se basa en mi cuento. Para poder hacerlo, utilicé algunas viñetas para recordar cada idea. Es increíble el enfoque de tu cuento y tu proceso de escritura y organización. Y este fue nuestro primer bloque. Muchas gracias a todos por sus geniales respuestas. Ahora vamos a tener un espacio musical increíble. Quédense con nosotros que tenemos más en Turbo Ciencia. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Julián Agustín del Colegio Letor. Y en esta intervención musical estaré ejecutando canciones conocidas dentro de los géneros del jazz y del rock anglosajón. Como primer acto tenemos a la pieza musical titulada Fly Me to the Moon, o en español Llévame volando a la luna. Es una canción escrita en 1954 por Bart Howard. En un principio fue titulada In Other Words, o en español En Otras Palabras. La canción se llamó popularmente Fly Me to the Moon, por su primera estrofa. Sin embargo, debieron transcurrir algunos años hasta que los editores cambiaran este título oficialmente. Desde entonces se ha convertido en un estándar del jazz, ya que está presente dentro de la cultura popular. La versión de Frank Sinatra de 1964 estuvo estrechamente asociada con las misiones de Apolo, siendo así la versión más famosa de la canción y también la primera música transmitida en un cuerpo celeste. Fue puesta por el astronauta estadounidense Buzz Aldrin en un cassette portátil durante la misión del Apolo 11, justo después de pisar la luna. Ahora, escuchemos Fly Me to the Moon. Como segundo acto, ejecutaré la pieza musical del famoso grupo británico de rock, los Beatles, llamada Here Comes the Sun. Fue escrita en 1969 por el cantante y guitarrista de la banda, George Harrison, para el álbum mundialmente conocido Abbey Road. Cabe mencionar que en ese año las cosas no iban muy bien para el grupo británico. Habían varias peleas y un ambiente tóxico debido a negocios. Sin embargo, se dice que un día de abril del 69, George decidió simplemente no presentarse a una de las reuniones de su grupo. En vez de eso, estaba en la casa de su amigo Eric Clapton, en Inglaterra. Allí, mientras paseaba en el jardín con una de las guitarras de Clapton, vio salir el sol por primera vez en primavera, un signo de buen presagio para él. Harrison escribió Here Comes the Sun en ese momento. La grabación de la canción, que para él simbolizó la eventual libertad del grupo, fue casi un esfuerzo solitario. Ringo Starr y Paul McCartney hicieron una pista de ritmo. Junto con la acústica de George, también se añadieron las palmas, guitarras acústicas y lo demás. John Lennon, desafortunadamente, no pudo participar en la grabación, ya que se estaba recuperando de un accidente automovilístico. El resultado fue una hermosa canción, que habla sobre la salida del sol y el final del largo y frío invierno, pero que connota un mensaje de amor y esperanza, que dice que por más largo que sea el invierno, siempre saldrá el sol de nuevo. Una analogía que se adaptaba perfectamente para una gran variedad de oyentes alrededor del mundo, pudiéndose así identificar y sentir mediante las melodiosas estrofas y armonía de la canción un espacio de paz, una poesía, y que verdaderamente sintamos aquello que como seres humanos llamamos felicidad. Ahora vamos a escucharla. Thank you.

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador es tierra de maíz, papas y cacao. ¿Cacao? Sí, cacao. ¿Sabías que en la Amazonía ecuatoriana se encontraron vestigios del uso del cacao de hace más de 5.000 años? ¿Más antiguos que los aztecas? Sí, mucho más. Ahora pregúntate, ¿cuánto sabes del chocolate? Pues... no, mucho realmente. Te tengo una buena noticia. Las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Pacari te invitan a conocer más de la cultura de nuestro cacao. ¿Cómo? Participa en el sorteo de 20 catas de chocolate Pacari. Solo déjanos tu comentario en el post del fanpage de Cultura FM y Radio CCE y listo. Los ganadores los conoceremos este jueves a las 6 de la tarde. Ya se me hizo agüita la boca. Nueve mundos. Ven, mira y disfruta las obras de varios artistas con diferentes técnicas, temáticas y formatos que integran mundos diversos en el color, la luz y la forma. Nueve mundos, abierta para toda la comunidad hasta el 15 de agosto. La inauguración será el sábado 31 de julio a las 11 de la mañana. En Juan Procel, OE-986 y Puruanta. Nueve Mundos, primera exposición de Pintarte Galería. Le esperamos. Mayor información en las redes sociales. Usted nos encuentra como Pintarte. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta con Turbo Ciencia. El día de hoy nos acompañan los estudiantes del Colegio Letor, ganadores del concurso interdisciplinario Cuando el Mundo Cambió, que consistía en plasmar diferentes reflexiones sobre el COVID-19 en un cuento. Nuestros ganadores son Dorménica Burneo, estudiante de octavo de básica, Daniela Cedeño, estudiante de noveno de básica, y Nicolás Galarza, estudiante de segundo de bachillerato. Y el día de hoy nos están brindando una entrevista exclusiva sobre su experiencia en este concurso. Así que ahora me gustaría conocer cuál fue uno de los mayores obstáculos al momento de escribir su cuento. Nicolás Galarza, cuéntanos, ¿cuál fue uno de los mayores obstáculos para ti? Creo que el mayor obstáculo que encontré mientras hacía el cuento fue el de evitar que se vuelva aburrido por lo que uso tecnicismos y datos, ya que como es, llega a ser información algo compleja hasta cierto grado, pues tenía que incluir una buena cantidad de datos, tenía que buscar una manera en la que no llegue a ser el cuento aburrido o que pueda llegar a quitar importancia a la parte literaria, que es lo que más debía resaltar, pues es un cuento. Así que sí, este fue uno de los mayores obstáculos, el poder balancear ambas partes y lograr que no se pierda la esencia de un cuento, pero que tampoco se quede sin algo de protagonismo los datos que seleccioné. Es verdad, ese parece ser un gran obstáculo. Y Daniela Cedeño, ¿cuál fue uno de los mayores obstáculos al momento de escribir tu cuento? Bueno, para mí uno de los mayores obstáculos fue tratar de que sea entretenido, pero a la vez un poco educativo, y que pueda enviar un mensaje. De igual manera, el poder hacerlo en forma de cuento y no de una anécdota, para mí es uno de los mayores obstáculos. Claro, en algunas ocasiones eso puede resultar ser bastante difícil. ¿Y cuál fue uno de los mayores obstáculos al momento de escribir tu cuento, Dominica Burneo? El mayor obstáculo es tener que ajustarlo para que esté bien redactado, que le agrade a todo el público y pueda hacer algo interesante. Es cierto, no todos tienen los mismos gustos literarios. Ahora, cuéntenos, ¿cuál fue su parte favorita de toda esta experiencia? Nicolás Galarza, ¿cuál fue la tuya? En realidad toda la experiencia ha sido muy bonita para mí, pero si debería sacar algo a la luz sería la parte de la redacción. Personalmente a mí me gustó mucho cuando tuve que escribir el cuento, ya tenerlo organizado y todo listo, porque pude dejar volar mi creatividad a otro nivel. Fue una de las partes más bonitas que tuve en toda la realización del proyecto, de todo el concurso. En realidad el poder plasmar mis ideas y dejarlas de todas las formas posibles, poder expresar tantas cosas, tantos datos, sentimientos, emociones, el poder transmitir toda una historia dentro de las palabras fue una de las partes más bonitas de todo este cuento. Eso es genial y realmente suena increíble. ¿Y cuál fue tu parte favorita de toda esta experiencia, Daniela Cedeño? Mi parte favorita fue imaginar el cuento y redactarlo. Yo pude ir generando ideas mientras escribía y creo que de igual manera pude desarrollar mucho mi imaginación en esta etapa y me gustó el poder plasmar algo nuevo y generar un cuento interactivo, pero a la vez informativo. Vaya, eso es fabuloso. Y tú, Doménica Borneo, ¿cuál fue tu parte favorita de toda esta experiencia? Mi parte favorita fue la narración e imaginación del cuento, ya que me dejó crear ideas para luego ponerlas en mi cuento. Eso es grandioso. Y por el contrario, ¿qué fue lo que más les disgustó de este proceso? Nicolás Galarza, ¿a ti qué fue lo que más te disgustó de todo esto? Creo que lo que más me disgustó fue el tener que arreglar el cuento, al tener que terminarlo, pues en muchas ocasiones me excedía el límite de palabras. Y esto causó que tenga que algunas veces reescribir el cuento, ciertas partes, tal vez eliminar ideas o sintetizarlas mejor. En realidad fue una de las partes más complicadas porque puedan tener un margen de palabras tan estricto, tuve que acomodarme de la mejor manera. Y en realidad sí, fue una tarea muy tediosa de hacer. Claro, debe ser complicado reducir una gran idea. ¿Y qué fue lo que más te disgustó de este proceso a ti, Daniela Cedeño? Lo que más me disgustó fue, creo que lo mismo que Nicolás, el agregar y tener que quitar palabras para cumplir con el límite solicitado, porque era bastante, era entre 900 y 1000 palabras, entonces fue difícil lograrlo. Claro, es verdad. A veces cumplir con los límites de palabras suele ser difícil, sobre todo cuando existe una gran inspiración y mucha creatividad. Y a ti, Doménica Burneo, ¿qué fue lo que más te disgustó de este proceso? Me disgustó lo que dijeron mis compañeros, cumplir con el límite de palabras que pedían los jueces. Es cierto, suele ser complicado adaptarse a los límites de palabras. Pero ahora me gustaría saber si consideran que fue una actividad beneficiosa para ustedes. Nicolás de Larja, ¿tú consideras que esta fue una actividad beneficiosa para ti? En realidad creo que sí fue una experiencia muy beneficiosa, pues me permitió no solo expandir mi conocimiento respecto a los diferentes temas que trato en el cuento, ya sea de la parte ambiental, tal vez algo emocional. En realidad me gustó mucho el poder ganar mucho más conocimiento del que tenía respecto al tema por la investigación. Además que considero que fue muy beneficioso también porque me dejó irme más allá y poder dar muchas más ideas, tal vez transmitir ideas, sentimientos que en ese tiempo no he podido. En realidad me sirvió como un desahogo el poder hablar todo lo que puse en el cuento, así sea desde otra perspectiva, pero en realidad me ayudó mucho. Y también creo que fue muy beneficioso porque el cuento también puede ayudar a las demás personas, a toda la población, a los lectores que lo tengan. Les puede ayudar a informarse más sobre el tema, sobre qué está pasando en la actualidad, cómo lo estamos llevando y cómo lo podemos llevar mejor. Además de, en sí, informarse sobre qué está pasando, qué ha pasado este último año, cómo nos hemos desarrollado, cómo se ha adaptado en general el humano para poder dar una mejor solución de la que hemos tenido. Así que personalmente me pareció una de las actividades más beneficiosas que he hecho dentro de este año lectivo y durante mi vida académica. Vaya, eso es genial. ¿Y tú, Daniela Cedeño, consideras que fue una actividad beneficiosa para ti? Para mí sí fue beneficioso porque pude usar la ciencia para tener una idea nueva y pude ver cómo en realidad está el medio ambiente. De igual manera pude reflexionar más acerca de la pandemia y me ayudó a desarrollar mucho mis habilidades creativas. Vaya, es increíble también poder aplicar los conocimientos teóricos de manera creativa, como tú bien lo mencionas. ¿Y consideras que fue una actividad beneficiosa para ti, Doménica Burneo? Sí, ya que me ayudó a imaginar y a reflexionar de que algunas familias tienen que pasar por esta enfermedad, algunas familias tienen que pasarle momentos o situaciones graves. Vaya, eso también es verdad. Y este fue nuestro segundo bloque. Muchas gracias por todas sus intervenciones. A continuación, vamos a tener otro espacio musical genial. Quédense con nosotros que tenemos más en Turbo Ciencia. Hola, estimados oyentes, mi nombre es Isabel Godoy, soy del Colegio Letort y voy a presentarles dos piezas de piano. La primera es Hojas de Otoño y la segunda se llama Cuento de Otro Verano, del compositor John Tiersen. Hojas de Otoño originalmente se trataba de una canción francesa de 1945 titulada Les Feuilles Mortes, las hojas muertas. La música original del tema le pertenece al compositor húngaro-francés Joseph Kosma y su letra en francés fue escrita por el poeta Jacques Prévert. La obra Cuento de Otro Verano era lo que el compositor estaba buscando para la película Amélie. La película cuenta la historia de una joven que vive en Montmartre y que trabaja de camarera. La banda sonora de John Tiersen es dulce y soñadora como Amélie y posee ese mismo aire alegre y romántico que tiene la película. La música tiene el acordeón como instrumento principal y todo en ella tiene un aire minimalista, nada de artificios ni de grandes orquestas. Con ustedes, la primera interpretación de piano, Hojas de Otoño. Les dejo con la segunda interpretación de piano, Cuento de Otro Verano. fue Turbo Ciencia, con el apoyo de Bioscience Track. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy, y no se pierdan la emisión de la próxima semana, donde trataremos temas muy interesantes.